Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en esta ocasión iniciando una transmisión en la cual me acompaña por petición del público, por la increíble, las demandas populares, Alejandro Alemán, quien ya nos acompañó en un programa de Robocop, y ya lo pudieron ver ustedes allá del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Seguro es que no fueron los de Enfilme los que pidieron que diera la cara y que no fuera un cobarde y no sé qué. Pues hasta donde sé, bueno, no puedo revelar más información, pero el punto es que querían saber, tal vez querían cerciorarse que estés en tu casa, no vaya a ser que ahorita estén rodeándote, ¿eh? Así que cuidado. Ah, no, muy mal, pero bueno, gracias por invitarme, Dan, y este, pues el pretexto es muy bueno, ¿no? Ver qué pasa con Kakaro Gumaro y con el cine de Emilio Portes, que, bueno, todo indica, y yo ahí a lo mejor tendría cierta duda respecto a las cifras, si no son meramente circunstanciales, pero bueno, todo indica que en números Kakaro Gumaro le fue muy bien el fin de semana, creo que es el segundo lugar en la taquilla mexicana, y digo, si acaso ahí mi única duda es cómo le va, o sea, cómo se va a comportar las siguientes semanas, dado que este era un fin de semana largo, había pues ahora sí que la gran vacación, y pues de hecho pues eligieron un gran fin de semana para estrenar, ¿no? Entonces, pero bueno. Eso fue parte de la estrategia y bueno, ya no es la primera vez que se hace. Quien lo hizo con mayor éxito y para bien o para mal es el mayor punto de referencia que tenemos para éxito comercial en películas, fue el año pasado con Nosotros los Nobles, que ellos estrenaron en Semana Santa, si no me falla la memoria, para aprovechar estos fines de semana largo. Según las cifras que tenía, estaba alrededor de 38 millones, ¿no? Lo que había recaudado hasta el momento del crimen. Creo que sí. La verdad es que no tengo la cifra exacta porque nuestros amigos de Canacine, as usual, no han subido la cifra. Antes, yo no sé, hubo como que hay un cambio de administración o algo porque antes sí la subían pues lunes tempranito y hoy pasan días y no lo suben. Pero más o menos sé que va por ahí, la cuenta de Portillo ha estado tuiteando mucho al respecto, y bueno, pues ahí están las cifras, pero pues bueno, todo indica que le ha estado yendo bien. Ahora, insisto, son 1,000 copias, yo no sé si esas cifras para 1,000 copias sean las buenas o no, pero bueno, ojalá le vaya muy bien a Emilio Portes, ¿no? Exacto, revisando, ahorita me acabo de meter la página de Canacine y efectivamente marca, yo lo estaba exagerando, nos marca 28.833.520 hasta el día de ayer, me imagino, y en la mañana Ernesto Díez Martínez, a quien por cierto le mandamos un saludo, es el patrocinador no oficial de este programa. Que nunca nos ve, creo, pero bueno. No, pero bueno, ahí le es mandamos saludos. Es que se duerme temprano, y hoy con lo del Tata, hoy cenó sus cocoles y se fue a cenar. Cierto, cierto. Bueno, en la mañana me acuerdo que vía Twitter estaban mencionando tanto él como Julián Hernández, a quien le mandamos un saludo, a ver si se anima a vernos. Ahorita estábamos mencionando algo en Twitter y al parecer creo que eran algo así como 945, alrededor de entre 850 y 900 personas por copia, que siendo honesto se me hace un poco bajo el número, sobre todo considerando ya en la experiencia personal. Yo fui a verla dos veces, la primera ocasión el viernes y no éramos más de, ¿qué será?, como 20 personas. Y después fui el domingo y ahí sí era sala llena, sí estaba todo saturado. Claro, depende del horario. En tu experiencia, ¿cuánta gente viste en el cine? Mira, lo que pasa es que yo fui a una función muy temprano el viernes porque me interesaba hablar de ello en el radio. A ver, ahí te va la historia completa. La película la distribuye 20th Century Fox, 20th Century Fox nunca me pela, no me enviaron la invitación, me enteré de ahí de alguna manera, llegué, pero llegué ya muy tarde, o sea, ya habían pasado como 40 minutos de la película, de todas maneras me quedé, cosa que usualmente no hago, pero bueno, la verdad es que yo sí quería verla, soy muy fan de Andrés Bustamante, soy bastante fan del cine de Emilio Portes, o por lo menos de su primera película, que me parece bastante buena. Y pues bueno, lo que pude ver, la verdad es que no me encantó, entonces decidí no hacer mayor aspaviento porque de hecho no la había visto completa y pues eso tampoco me daba para escribir nada. Entonces bueno, me tuve que esperar hasta el viernes que la estrenaron, la fui a ver temprano, había muy poquita gente, era una función, creo que era la función de la una, y pues nada, o sea, la verdad es que la sala pues en silencio. Hice el experimento de hecho ir ahorita a volverla a ver, ya digo, para porque bueno, en la del viernes tampoco me pude quedar hasta el final, tuve que ver nada más del principio y tuve que salir porque pues justamente tenía el radio, etcétera. Entonces ya ahorita, de hecho, estoy llegando de verla finalmente ya ahora sí en una sola pieza. Había aquí en los cines de universidad, los nuevos, no había mucha gente y en realidad pues las risas sí fueron pocas, casi nulas. Excepto en la parte del festival, que creo que todo ese gag del festival de cine en Huepes es el mejor, el más logrado, y en donde yo me reí más, de hecho. Pero la verdad es que no tengo... O sea, no vi una sala llena y riéndose, ¿no? Sí me han comentado en Twitter que sí han estado... O el fin de semana fueron, que había salas llenas, que sí la gente se está riendo, y que, bueno, pues muchos dicen, pues quién sabe de qué, ¿no? Pero, sí, al parecer ahí había un tema. Entonces, no me ha tocado como que un buen público, digo, hoy que es, bueno, es martes, pero como si fuera lunes, pues tampoco la gente va mucho al cine, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahí están los números, ¿no? Supongo los números no mienten. Exacto, y bueno, rápidamente antes de continuar con el programa, un saludo a Alberto Acuña, el buen Lunchy Martínez, que ya vía Twitter nos está haciendo promoción, está haciendo preguntas de por qué Alejandro Alemán o el Salón Rojos es un hater, come cuando hay, es misógino, mal novio, ya sabes, los chismes del medio, además de que ya comentó de que te estás quejando de las distribuidoras, creo que sabe que por eso te invitamos. Pues es que, como bien decía Mauro ese día, no puedo ser un vividor de la profesión porque nunca me invitan, no me invitan ni a las funciones, entonces imagínate, ya ni, ya no digamos a las fiestas. Si eres un vividor, en realidad no estás haciendo bien tu trabajo. No, exacto, lo estoy haciendo muy, muy mal, eso es cierto. Ok, bueno, como ya saben, estamos hablando del crimen del Cácaro Gumaro, pero me gustaría que antes de que llegáramos a esa parte, también estuviéramos mencionando la carrera previa del director. Uh-huh. Esto porque El crimen del Cácaro es una película a la que yo en lo personal le traía muchas expectativas, claro, en parte porque es el primer trabajo en cine de Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, pero más que nada porque Emilio Portes es un director al cual yo, desde que empezó su carrera, bueno, tiene el corto de Ugol, que de repente se puede ver cuando lo pasan en Canal 22, pero más que nada por su primera película, que de hecho me la rescaté y me la traje para acá, que es Conozcan la cabeza de Juan la Pérez. La cabeza de Juan Pérez en el mítico DVD que creo que hubo tres, ¿no? Yo no la conseguí, Yo de hecho cuando la compré, me acuerdo que te lo comenté, yo estaba decepcionado porque, bueno, es de esas ediciones de Conaculta el DVD que es increíblemente sencillo. No tiene absolutamente nada, así como lo podemos ver. Los extras están un poco limitados y de repente se me hace triste porque pues, yo ya lo quería en Blu-ray, ¿no? O sea, ya esta distribución... De hecho, yo quería esperarme a que hubiera Blu-ray, pues evidentemente fue un sueño guajiro. Emilio Portes comentaba en una entrevista que justamente el tema de la piratería y el cine, que es uno de los temas interesantes en Cácaro Gumaro, era un asunto que le quería tratar, porque de hecho, él decía, yo viví la ambivalencia del tema, ¿no? O sea, mi primer película en realidad se vio, pues gracias a la piratería, ¿no? O sea, nadie fue a verla al cine, prácticamente. La distribución en DVD, pues fue, de hecho creo que se tardaron como 1 o 2 años en sacarla, y la gente en realidad, la gente que vio la película la vio en piratería, llámese YouTube, que hasta donde yo recuerdo sí estaba completa en YouTube, en una calidad muy chafa, pero bueno, ahí estaba, o en la piratería. Y en cambio, Pastorella, pues la gente evidentemente sí la fue a ver al cine, y ahí él vivió la contra de la piratería, ¿no? En un principio pues, la piratería le ayudó a que su ópera prima se pudiera ver, y en el segundo caso, pues le quitó, bueno, podríamos decir que le quitó público, ¿no? Y ese tema, esa guerra entre el cine y la piratería, pues es un poco lo que se ve en Cácaro Gumaro, ¿no? Pero si quieres hablamos de la primera película, que me parece extraordinaria. Exacto, sugiero que vayamos en ese orden. Y bueno, yo recuerdo la primera interacción que tuve con la misma fue en un festival de Guadalajara, creo que fue en el 2007 o 2008, y me llamó mucho el póster, el cual no se respeta en la portada del DVD, el cual vuelvo a mostrar aquí a continuación, pero sí en la contraportada. Y lo que me llamó un poquito más la atención es que mostraba un entorno muy, muy colorido. Mostraba más que nada pues, lo que viene siendo un circo de tercera, un circo de pueblo. Uh-huh, uh-huh. Y lo interesante es la sinopsis, porque al final de cuentas la historia es contada por el famoso mago Juan Pérez, pero la cuenta a su cabeza, entonces es después de muerto, después de que hace un truco, y aunque ya sabemos el final, es el desarrollo. Y lo mencioné en su momento en la crítica, algo que encuentro increíblemente valioso es que Emilio Portes sabe combinar lo que viene siendo la fantasía, de repente tiene tintes de ciencia ficción que se vio después en sus siguientes películas, con el entorno mexicano de una manera que si bien no es creíble, ensambla muy bien. O sea, en Pastorela tiene, por ejemplo, una persecución de alta tecnología en un coche de un chota que, wow, sí. Encaja. Pero acá tenemos todo el aspecto mágico de una guillotina embrujada, que es lo que formará parte de este acto. La película, ya nada más para terminar de hablar de mi experiencia particular, estuvo en el Festival de Guadalajara de ese año. Yo la vi, creo que fue en un foro de la Cineteca. La vi en Cineteca, es lo que recuerdo. Y después estuvo en cartelera regular con muy pocas copias. La llegué a ver con mi amiga Dalia en León, Guanajuato. Y éramos literalmente dos personas en una sala de cine en fin de semana, porque pues nadie sabía de su existencia. Entonces, claro. Como bien mencionas, tuvo una distribución muy limitada. Además de que era lo que salía de tal cual de escuela de cine, era su primer trabajo. Y pues es un desarrollo muy interesante en la promoción que tuvo después. ¿Qué es lo que te gustó o lo que no te gustó a ti de La Cabeza de Juan Pérez? No, la verdad es que a mí me fue muy... fue una grata sorpresa. Nada más, si acaso, un poco de contexto y anécdota. Primero, es su ópera prima y es con la cual se... es su tesis, pues, de salir. Me parece que él sale del CCC y entra en el programa, este famoso programa de óperas primas. ¿Sí es CCC o es CUEC? Bueno, ahí tú me corriges. Pero el tema es que es del CCC. Entonces, el tema es que usualmente la gente del CCC o del CUEC, pues, la gente que estudia cine, cuando hace su primera película, usualmente quieren hacer la gran película que cambia el mundo, toda intensa, toda, importante, etcétera. Quieren el drama humano, ¿no? El drama humano, quieren hablar de lo que supuestamente nadie habla, etcétera. Y este hombre decide hacer una comedia que pues no tiene mayor mira que pues simplemente hacer reír, y la escuela pues lo acepta, lo cual a mí me parece que es una gran señal de esa escuela, y con eso se gradúa. Entonces, bueno, de entrada eso ya era interesante. Segundo, el nombre, ¿no? O sea, yo la vi justamente en ese festival de Guadalajara, cuando todavía el Festival de Guadalajara me acreditaba. Primero y las distribuidoras y ahora los festivales. Sí, bueno, ¿se acordarán que ese fue el famoso, bueno, los que me siguen en Twitter, ese fue el famoso episodio de las banquitas Wi-Fi y demás? Pero bueno, entonces la vi y la anécdota es esta. Esa edición de Guadalajara, estaba Brian De Palma por ahí. No me acuerdo si él era juez o él era invitado, pero bueno, entonces yo llego, me siento en la butaca, entra Brian De Palma a ver la película, se sienta casi como a 3-4 butacas de distancia de mí en la misma hilera, y bueno, pues una persona que era entre su guarro y su ayudante y demás. Yo, bueno, pues empieza la película, yo dejo mi mochila abajo en el piso, y pues empieza, yo la verdad estaba... yo recuerdo que me estaba súper divertido en esa película, pero evidentemente, y aunque la película traía subtítulos en inglés, pues no, o sea, el humor sí es, creo, bastante local, ¿no? No es complicado que alguien que no viva en México, que no viva en la Ciudad de México, lo pueda captar. Entonces, bueno, pues a mitad de la película, Brian De Palma se fue, y al pasar por, de nuevo, frente a mí para salir ya del cine, se tropieza con mi mochila, y bueno, casi se da un tremendo madrazo ahí. Entonces, bueno, por mi culpa casi mato a Brian De Palma. Pero bueno, la anécdota también, pues es que no, o sea, no le gustó la ópera prima de Deportes. Y bueno, la verdad es que lo que a mí me gusta es que hace mucho, si no es que es la primera vez, digamos, en la historia del cine contemporáneo, que veo que alguien tiene un poco, que abraza el espíritu de las comedias de Tintán. O sea, a mí me recordó muchísimo las películas de Tintán por este asunto de la troupe, ¿no? O sea, de tener este gran grupo de actores, el asunto pues del desmadre, porque la verdad es que si bien aquí está muy contenido y aquí el guión sí está muy bien perfeccionado y demás, no deja de ser un poco una película para echar desmadre. Me encantan a mí mucho los gags que son pequeños, ¿no? O sea, que son de alguna frase, de alguna cara, no sé. Y, por ejemplo, el personaje este, no me acuerdo del nombre del actor, sale también en Gumaro, pero bueno, que es el domador de perros, ¿no? Cuando le matan a un perro y que se pone súper mal, etcétera. Todos esos pequeños gags A mí, la verdad es que hicieron que yo me comprara mucho la película. Me gusta mucho el tema de cómo va mezclando diferentes elementos. Hay un momento, o hay creo de un par de momentos donde se ve una animación. O sea, se hace el corte y de repente estás en una animación que te está explicando algo. Me gusta que la historia, aunque es muy simple, también tiene sus vericuetos, etcétera. Las actuaciones, todos están bastante bien en su papel, etcétera. A mí me gusta mucho, yo la he visto yo creo fácil como 3 veces, y te digo, una de ellas fue en YouTube, y la verdad es que a mí me pareció que era una gran, bueno, me parece que es una gran película, una gran comedia, y en ese momento, pues bueno, yo dije, bueno, este Portes sí es un director que hay que seguir. Recuerdo también que lo entrevisté en su momento cuando esa película, y lo que más me llamó la atención es que era un hombre muy serio, una persona muy, muy parca, sus respuestas eran casi monosilábicas, o a lo mejor yo lo estaba haciendo muy mal y le estaba preguntando pura idiotez, pero recuerdo que era una persona muy seria y se me hizo raro, ¿no? Pero bueno, creo que es, me dicen que sucede con frecuencia, ¿no? La gente que hace comedia y demás, fuera de la cámara, etcétera, son personas muy, muy serias, y en este caso, pues él es muy serio. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención es que ya desde entonces tenía la idea para Pastorela, y de hecho, pues me la contó en ese momento, y que ya estaban en ese asunto, ¿no? Es de interesante hecho, también eso, ¿no? Que es un, perdón, ya nada más para acabar, que es un director que filma muy rápido. O sea, la diferencia en años entre las 3 películas es de 2 años, o sea, se toma más o menos 2 años en estrenar, y de hecho Pastorela la tuvo desde mucho antes, pero pues obviamente se tenían que esperar a que fuera la época para que hiciera el match. Eso también me llama mucho la atención de Emilio, porque usualmente los egresados de escuelas, etcétera, les cuesta mucho trabajo levantar los proyectos, y pues a veces dicen que sus óperas primas se vuelven óperas póstumas, ¿no? Entonces no es el caso de Emilio Portes, y bueno, pues ya de una película que nadie vio, que era muy buena, ahora ya tiene, si mal no recuerdo, Pastorela, no sé si era de Fox o era de Warner, pero era una major la que estaba ahí, y Cácaro Gumaro, pues está Fox ahí atrás, ¿no? Entonces lo ha hecho muy bien. Exacto, y bueno, hay algunos comentarios al respecto. Es curioso cómo ha ido creciendo, porque empezó con la distribución propia que tuvo una ópera prima del CCC, y él las filmó con meses de diferencia, creo que con 2 meses, 3 meses de diferencia, La Cabeza de Pastorela, y como bien dice, se tuvo que esperar. La Cabeza es del 2008, fecha de producción, Pastorela del 2011, y salió presente para finales del 2011, y bueno, su última obra nos marca un ritmo como de 3 años más o menos, y se ha estado mencionando que hubo unos 5 años de preparación del guión, que bueno, lo discutiremos ya más adelante cuando vayamos a eso. Un par de comentarios, bueno, Lunch Martínez nos sigue mencionando que no hagamos comerciales de la banquita Wi-Fi, pero bueno, es el mejor lugar para dormir. José Galindo, el Jericojólico, nos está mencionando un poco acerca del audio de la película, porque dice que se escuchan un poco mal las películas mexicanas. Nada más menciono rápidamente que, bueno, en el caso de Conozcan la Cabeza de Juan Pérez, no es tanto que se escuche mal, sino que hay un problema de masterización de época de audio en las películas mexicanas, que eso se ha ido mejorando poco a poco, y tal vez se refiere a eso. También otros comentarios rápidamente. Dani Sadia me está diciendo que por qué te invité, ya que eres un vividor de tu profesión, pero bueno, ese es un tema que muy más adelante. Retomando la... exacto, porque somos, créeme que te comprendo, somos del mismo gremio, sí. Y desde luego un saludo también al Duende Callejero, que también nos está viendo, bueno, que apagó la transmisión porque creo que un tránsito lo iba a multar por estar viendo el video. Lo venía yendo el celular bien. Me exacto. Gusta. Y redondeando rápidamente lo que estabas mencionando, es cierto, literalmente con una búsqueda, ustedes pueden encontrar en YouTube la película con una sensacional calidad de 480p, que hasta eso no está tan pinches, yo creo que es un rip del DVD, y pueden ver la película. Del screamer ha de ser, porque yo, si mal no recuerdo, esa... bueno, no sé si es exactamente, pero ya estaba en YouTube antes incluso, de que saliera el DVD oficial. Yo creo que por ahí alguien se quedó con el screener y pues dijo, va para arriba. Bueno, igual ahí tenemos un tema muy particular, que viene siendo de dónde se filtran las copias. Tuvimos ya casos tristes como, ay, la película que vimos, creo que también fue en Guadalajara, Días de Gracia, O cosas como que se filtran desde las mismas productoras. Pero bueno, aquí antes de que cambie de pantalla, nada más un comentario. Es muy interesante cómo el Portes, como si fuera acá un cuate de la banda, ¿no? El buen Emilio Portes maneja un universo compartido en todas sus películas. De hecho, este personaje que está aquí, nosotros lo podemos ver en la película más reciente, El crimen del Cácaro Gumaro. Y ojo, porque en los previews de la película aparecían escenas de un detrás de cámara, concretamente donde parodian Presunto Culpable, donde se trata de identificar a una persona y pues dígame cómo es, ¿no? Pues es que tenía el pelo verde y una nariz de payaso y la boca pintada. No, pues puede ser cualquier payaso, aparece este personaje. Y ese chiste, yo ahí mencioné en mi crítica, no aparece en la película. Es uno de los muchos que se quitaron porque igual no pegaron tanto o porque de a tiro hubo problemas de ritmo o de edición. Yo se lo achacaría al ritmo y además, pues qué bueno que no aparecieron. O sea, bueno, ya no sé. La verdad es que creo que un gran problema que tuvo Cácaro Gumaro es que los mejores chistes los quemaron en el trailer. Y eso pues es una de las primeras críticas, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí estaba mi puesto de birria. Bueno, luego les hablamos del puesto. Exactamente, de hecho creo que es momento de pasar a nuestro segundo patrocinador del programa. Ya tenemos patrocinadores y podemos ver en esta pantalla, no, en esta, ¿no? Para que se sepa que tú eres un vividor del changarro, del gremio. Tenemos tu changarro que atiendes horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Exactamente. Tal cual, lo pueden buscar como las mejores birrias del lugar. Creo que ahí están atendiendo las muchachas, pero bueno. Son mis muchachas, de rojo, evidentemente, como debe ser. Lleve, lleve, lleve. Pero bueno, regresemos al asunto de deportes. Bueno, y pues sí, la verdad es que su primera película me parece que es la más, la más redonda. A mí me gustan mucho esos gags que tienen que ver con que al parecer sus historias pareciera que conviven en el mismo universo, que es una onda pues, tremendamente geek y cómic y demás, ¿no? En Pastorela, pues el policía que va persiguiendo a los diablitos y demás es el mismo que aparece en Conozca a la Cabeza de Juan Pérez, y además al final, que se describe qué pasó con todos los personajes, dicen que después de eso le asignan un extraño caso de una guillotina encantada o embrujada o algo así. De entonces, hecho, la reporta a la policía, ¿no? Tenemos el caso de esto y se tiene que escapar por eso. Policía, creo. Sí, creo que sí. O sea, creo que, digamos, en continuidad, creo que la Pastorela es la primera, Conozca la Cabeza sería la segunda, y supongo que Cácaro Gumaro sería la tercera por el asunto de que sale Cefami en su papel de payaso medio grotesco y demás, ¿no? Pero bueno, si quieres pasamos a Pastorela, ya que estamos más o menos ahí. Exacto, y de hecho, bueno, la Pastorela se estrenó primero en el Festival de Cine de Morelia del 2011. El festival es de octubre y se nota que hay una preparación a nivel producción y distribución que es de lo más admirable, yo creo, de su trabajo continuamente, independientemente de la calidad de sus películas que comentamos, creo que va de más a menos, tristemente, pero la distribución ha ido de menos a más. Podríamos tal vez ahí teorizar algo matemático, ¿no? De que es inversamente proporcional, algo así. Sí. Pero, por ejemplo, se estrenó en octubre, se empezó a hacer un poco de ruido a nivel festival por los que vimos, precisamente para que a principios de diciembre la película saliera, y algunos preguntábamos, ¿y por qué no sale precisamente en la temporada de Pastorela, que es mediados? Pues no, para que el ruido que hacía la gente que la viera la fuera recomendado, y por eso es que tuvo un muy buen éxito en taquilla. ¿De qué se trata? Pues es una pelea casi apocalíptica entre un judicial, que en su pueblo, que me acuerdo que eran a Nenecuilco o algo así, en la iglesia de su pueblo, él siempre hacía al diablito, y pues este año, ante el fallecimiento del cura del lugar, le quitan el papel, y pues él está en la necia de querer ser el diablo, porque lo hace muy bien, tiene madera de actor, ¿no? Entonces, pues de ahí se van suscitando toda una serie de situaciones chuscas entre este asunto del judicial queriéndole hacer de diablo, de repente ahí termina siendo un poco como Arcángel Gabriel y demás. Y bueno, la verdad es que a mí es una película que efectivamente me parece que es irregular, sobre todo al final, donde definitivamente se le sale de control. Se le sale de control al director, pero también creo que no hay ni siquiera la voluntad de quererla amarrar, ¿no? O sea, como que era lo que quería hacer, ¿no? Que empezara con a lo mejor la misma disciplina que la primera película, pero que al final se volviera un caos y el asunto este de los... pues eran como zombies, ¿no? Que lo retomo otra vez en Kakarot Gumaro, que son todos los diablitos, etcétera. Lo que mencionabas de la producción es interesante porque la verdad es que, bueno, sí se nota el presupuesto. Hay mucho más presupuesto en Pastorela, pero la producción es de la misma persona en las dos primeras películas, que es Rodrigo Herranz, y que la verdad es que esa es una parte muy interesante en Pastorela. Ya lo comentaste al principio, la secuencia de la persecución, que se da una persecución en autos, una persecución a pie, que está sucediendo en el Zócalo, que a mí me da toda la idea de que no pidieron permiso para hacer eso, o si lo hicieron, no quitaron a la gente de ahí, es decir, querían que se viera el Zócalo atestado, que era justamente era en diciembre, me parece, porque se ve ahí la pista de hielo. Está muy bien logrado, es una cosa que usualmente no se ve en el cine mexicano, que metan esos valores de producción. La escena como escena de acción está muy bien hecha, y insisto, creo que el gran problema es que al final todo se vuelve un caos, todo es grandilocuente, rimbombante y demás, y bueno, termina con una nota ahí curiosa con este personaje, se me acaba de ir el nombre del judicial, que es el mascarita de atando, matando cabos, que bueno, termina ahí en el reclusorio cantando, ¿no? Una rola que, bueno, pues eso me pareció que era chistosón. Lo que sí me parece es que creo que bueno, hubo, dentro de todo este asunto de exageración mayúscula, lo que a mí me llamó mucho la atención de Pastorela es el asunto de los Arieles de aquel año. Si recordarán, estaba nominada a Mejor Película, creo incluso a Mejor Fotografía, Producción y demás, y termina ganando el de Mejor Película, le termina ganando, si mal no recuerdo, a Días de Gracia, y le termina ganando a Miss Bala. Entonces, eso a mí me pareció que sí era una exageración total, ¿no? No creo que teniendo a Miss Bala y a Días de Gracia como competidoras, Pastorela fuera mejor bajo ningún argumento, ¿no? Pero bueno, pues ahí estuvo, ellos evidentemente estaban muy contentos, Portes y Rodrigo Herranz. Yo creo que bien merecido si lo vemos como lo que hicieron en la anterior película y demás, pero sí me parece que fue una exageración. Yo creo que ese premio era para Miss Bala, pero bueno, pues ahí quedó. Y si acaso nada más para cerrar, pues es este tema, ¿no? Repite de nuevo el asunto de la troupe, repite de nuevo el asunto de tener, si no tenerlos a todos, sí repetir muchos actores que estaban en la primera película, una cosa que Tintán hacía muchísimo, y de nuevo pues está este asunto de vamos a echar relajo, y siento que en este caso se les sale de control, insisto, pero bueno, pues así quedó la película, y tengo la sospecha de que ese era justo lo que él quería, ¿no? Exacto, y aquí ya se marca algo muy particular, por ejemplo, Pastorela yo creo que tiene dos terceras partes muy buenas, muy bien desarrolladas, y aquí hay un factor que se marca, y yo creo que su estilo, si lo pudiéramos definir en una palabra, el estilo de Portes es el del desmadre. Y bueno, esto lo retomo un poco de Enrique Vázquez, a quien le mandamos un saludo, que nos está viendo también allá desde Guadalajara, y que nos comenta, entre las muchas copias filtradas de películas, bueno, está la de Puños Rosas, y hay otra que ahorita voy a buscar para mencionarla, pero ahorita tocamos ese tema. Por cierto, saludos a Diez Martínez, que también ya nos está pelando, aunque sea vía Twitter, ¿eh? Ya nos está viendo. Y ya me perdí. Ah, sí, el cine de Emilio Portes yo creo que se basa en el desmadre, que es como termina en la última tercera parte, se le sale de control cuando tiene la confrontación apocalíptica, y en esta última película, que es a la que ya pasaríamos, a la del crimen del Cácaro Gumaro, creo que tiene de 10 a 15 minutos genuinamente divertidos, donde tal vez no sea una chistorrotada, pero sí, a mí sí me daba esperanzas de que los rumores de que era mala estuvieran exagerados. ¿Cuáles son esos 15 minutos que a ti te sobre la parte que yo creo que termina después de lo del juzgado, cuando les leen el testamento. Después de esa parte es donde ya de a tiro se ve que no hay un orden. Y no tanto que esos minutos sean geniales, sino que a mí me sirven como una especie de preparación para estructurar el resto de la historia, porque sabemos que, y ya aquí ya mencionando la del crimen del Cácaro Gumaro, es un duelo entre hermanos que a la muerte del padre, pues uno le hereda la casa y al otro le hereda el cine con ciertas condiciones. Y entre estas condiciones, tendrán que lidiar con el cacique del pueblo, con Don Quino, que es el personaje interpretado por Andrés Bustamante. Y pues bueno, sobre eso se trata lo que viene siendo la película. Y como te digo, empieza en mi opinión como esperanzadora y después pues se ve que tal vez, como bien mencionas, no tienen la intención de presentar una estructura bajo los cánones estrictos, sino de pitorrearse de todo. Pero de ahí hay varias teorías. Lo cual es bastante loable, ¿no? O sea, creo que en ese sentido yo no le reprocharía eso. Mi gran punto con Kakaru Gumaro es el siguiente. Primero, efectivamente, creo que todos los que fuimos fans o somos fans, porque bueno, por ahí Concha Moreno en su crítica citaba las palabras de propio Andrés Bustamante, quien decía que ya se iba a retirar y que Concha Moreno decía, pues ya que se vaya de una vez después de esto. Yo la verdad es que bueno, creo que este ha sido su... Pues yo creo que ha sido el peor trabajo que ha hecho tal vez, pero pues bueno, uno de miles que le han quedado increíbles. Pero bueno, el tema era Bustamante, ¿no? En el momento en que te dicen Emilio Portes va a tener a Andrés Bustamante en su película, para mí eso era ya fantástico. De hecho, la película yo la puse como una de las más esperadas de este año, por lo menos, obviamente, en mi muy personal lista. ¿Y qué es lo que pasa? Creo que el primer tema es que ese guión está muy... hay muchas personas en ese vagón. Y bueno, pues está Armando Vega Gil, está el propio Andrés Bustamante, quien originalmente solo iba a escribir, y después, bueno, lo convencen, según esto, casi casi le hacen manita de puerco para que hiciera el papel de Don Quino, y bueno, acepta. Una historia que yo no sé si creerme o no, pero bueno. Y el propio Emilio Portes, quien de hecho ha escrito todas sus películas anteriores. Entonces, bueno, en la fórmula Bustamante-Vega Gil tiene mucho sentido porque Armando Vega Gil, que es también ex Botellita de Jerez, él era quien junto con Antonio García hacía los guiones para los programas de televisión de Ponchito, que era Wiri Wiri, Sin Tornillos. No estoy muy seguro si ellos estaban también al momento de hacer los gags del Mundial y demás, pero bueno, era el equipo creativo cuando Wiri Wiri tuvo una revista, que yo creo que yo soy de los pocos que todavía tiene ahí números guardados, que era la revista El Wiri Wiri. Entonces todos ellos estaban ahí, y entonces bueno, eso de entrada parecía que era una buena idea. Pero la verdad es que lo que vemos es que como que cada quien tira para su lado, no hay una cohesión, hay muchas puntadas, hay muchas chistoretes, hay algunos que sí pegan, hay muchos otros que no lo hacen. Pero creo que lo más grave y lo que es realmente criminal es, oye, tuviste en tu película a Andrés Bustamante e hiciste de ello una cosa atroz, si no es que casi casi aburrida, y no hiciste que Andrés Bustamante brillara. O sea, ¿dónde estuvo el problema? ¿Por qué Andrés Bustamante es tan plano? O sea, a mí no me parece... Por ahí me decían que las escenas donde él sale son divertidas. Yo creo que si las ves con el cariño de pues, ay, es Andrés Bustamante, etcétera. La verdad es que hay muy pocas donde dijeras, bueno, pues a lo mejor él más o menos lo mantiene. Yo, mi teoría es que Bustamante, siendo esta su primer película tal cual, definitivamente sintió el cambio de estar en la presión del set de televisión, donde todo tiene que salir rápido, donde prácticamente lo que estás grabando sale en unos minutos, etcétera. Y entonces, ¿qué hacía él? Improvisaba, porque además no tenía ni recursos, ¿no? No tenía presupuesto, y entonces todos los chistes los hacía a partir de maquillaje, cartón, plastilina, casi casi, y así se lanzaba. Y era improvisar. Aquí tenía un guión que además habían estado supuestamente revisando durante no sé cuánto tiempo, y yo creo que ese guión termina él por aprisionarlo. No hay un solo momento donde él se salga de guión, o por lo menos no que se note, y en la televisión se notaba de inmediato cuando ya estaba fuera de guión y cómo lo resolvía y cómo justamente salirse de guión era lo chistoso. Aquí no sucede en ningún momento, y yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Se enfrenta con un poco la libertad que le da el cine respecto a la televisión, pero por otro lado el peso del guión que no lo deja irse por otro lado, aunque él lo haya escrito o un tercio de ese guión sea de él. Yo siento que le cae como lápida y no puede hacerse demasiado hacia ningún lado, ¿no? Eso es lo que yo encuentro más triste de esta película, porque, insisto, A mí me parece que Andrés Bustamante es de los grandes cómicos de este país. Siempre he pensado que él es mil veces mejor que nuestro amigo del Canal 2, ¿cómo se llamaba? Y que ahora director de cine. Derbez. Derbez. Y yo sí esperaba que hubiera una confrontación. Digo, en mi mundo loco, yo esperaba una confrontación tremenda entre Bustamante y Derbez en el cine. Y pues la verdad es que pues terminan muy mal. Digo, Bustamante evidentemente... Derbez evidentemente no corrió riesgo y hizo lo mismo que hace en la tele, pero pues ya a la distancia, pues ahí creo que son igual de malitas las dos. Evidentemente hay mucho más carne en el crimen del Cácaro Gumaro, pero sobre todo por las miles de referencias que hay, pero no es mucho más, no tiene más miras que la película de Derbez, ¿no? Entonces sí siento que aquí estamos contra algo... o frente a algo que sí deriva un poco en desastre, que insisto, ojalá le vaya bien económicamente, sobre todo por Emilio Portes, que insisto, no es mi amigo ni lo conozco y creo que me sigue en Twitter y hasta ahí, pero a mí me parece que su forma de hacer comedia o su visión de cómo debería ser la comedia sí debería de tener más eco y bueno, pues aquí creo que la riega, pero bueno, más o menos en resumidas cuentas eso es lo que opino de Cácaro Gumaro. Exacto. Ahorita que mencionas algo del guión, dos comentarios rápidamente. Bueno, de hecho, el buen Alberto Acuña de Lonchi Martínez nos está mencionando para que hablemos un poco del guión, ya que a él se le hace mucha casualidad que se hablen de temas muy recientes dentro de la película. Si bien el guión se estuvo trabajando por alrededor de 5 años, digo, eso no significa que durante esos 5 años hayan estado trabajando 24/7 sobre la obra. La producción y el wrap-up se terminó hace aproximadamente entre 4 y 3 meses. Tengo un compañero que no estuvo trabajando directamente, pero le tocó ver de los primeros cortes de la película. Uh-huh. Y efectivamente, o sea, no es tanto que se hayan vuelto a grabar escenas, sino se que doblaron. No necesariamente. Esos últimos chistes que se fueron agregando eran pertinentes en el momento de grabación. O sea, una referencia a Nosotros los Nobles, pues esa película ya tiene casi un año de que se lanzó. No se aceptan devoluciones, ese es más reciente, pero todavía pudo haber entrado dentro del producto. Lo que pasa es que si te fijas, según yo, las referencias que hay, y bueno, aquí voy a describir una escena para quienes no las hayan visto. ¡Spoiler! Creo es la escena donde entra este camión que se vuelve como barco pirata, que justamente vende películas pirata, y están estos dos personajes pregonando lo que tienen, ¿no? Y entonces... no dicen Nosotros los Nobles, creo que dicen, no sé, o sea, todos los títulos obviamente están cambiados, pero si se fijan en la toma o en la escena, la cámara en esos momentos o está lejos o hay un dubbing, o sea, según yo lo único que hicieron en esa en particular es modificarle el doblaje a los personajes para que dijeran salieran esas películas, pues. Porque más allá de eso, yo no recuerdo dónde más haya referencia a Nosotros los Nobles, a no ser en el clip este que está sacando Cinépolis de publicidad, donde Don Cuino nos avisa de que hay una cadena nacional de cine mexicano o algo así, y que además dice que el cine mexicano es bueno para la salud porque no te da tortícolis de estar leyendo los letreritos, viendo al monstruo, y que ese, por cierto, ese solo clip me dio más risa que toda la película, ¿no? Pero bueno. Entonces creo que va por ahí, yo no creo que hayan filmado más, sobre todo porque era en locación, todo se filmó, bueno, la gran mayoría se filmó en Guanajuato, y las partes cerradas seguramente sí fueron entre estudio, y yo sí creo que han de haber estado en algún cine, ya la parte final, donde se ve en el multiplex, yo sí creo que era un cine real, pero no creo que se haya filmado más, ni se haya modificado lo más allá de ese doblaje que les menciono. Exacto, coincido. Y bueno, retomando un poco del guión y de la fórmula, aquí me hago mi comercialote de la crítica que publiqué ayer. Hago no tanto mi defensa del crimen del Cácaro, sino más bien tratar de analizar qué es lo que pasó y por qué terminó, pues tal vez decepcionando en cierta medida. Tal vez el factor principal son las expectativas que nosotros teníamos. Andrés Bustamante es una figura prácticamente de culto en la comedia, pero sin embargo no es una figura que esté muy vigente. Usualmente se le veía cada 2 años y en la última aparición no estaba ligado a un canal, sino a una campaña de publicidad de Telmex, precisamente para el anterior mundial. Y bueno, estuvo, si mal no recuerdo, fue el último mundial, que fueron, ¿qué, 4 años? Sí. No tengo idea. Me gusta el mundial, pero bueno, creo que lo último que hizo fue en estas apariciones que, que tuvo en Televisa, donde pues, se supone lo invitaron, finalmente él decide ir, y creo que estuvo como en dos o tres programas. Estaba la polémica sobre si sí si la estaban pagando o nada más fue de buena onda con Loret y demás. Y bueno, pues hasta ahí creo que él ya no va a ser, ya tiene un rato, ¿no? Que no... Exacto, ya no está, no está produciendo televisión, y eso iba directamente con la campaña con Telmex, ¿eh? O sea, fue parte de ese paquete, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, retomando, y un punto que yo menciono es, sí, Bustamante será un genio de la comedia, pero él es en formato televisivo y en gags cortos. Uh-huh. Nunca ha hecho algo que se mantenga por media hora y mucho menos por dos horas. Entonces, ahí eran más las expectativas de nosotros. De Armando Vega Gil, yo disfruto mucho de Armando Vega Gil lo que son sus cuentos. Su obra también padece de esos mismos problemas, y Portes tiene un problema para cerrar las historias. Entonces la combinación no sacó lo mejor de los tres como para sacar un producto, sino que sacó a relucir los defectos, yo creo que de ellos, ¿eh? Ahora, la verdad es que la película está armada como que en gags, ¿no? O sea, cuando se empiezan a pelear estos cuates, pues es, a ver, yo le voy a abrir la llave a la caliente en lo que, y lo voy a encerrar en el baño, yo lo voy a encuerar, y luego el contraataque, pues las bocinas, y luego el contraataque del otro, el camión, y bueno, entonces creo que sí estaba armada medianamente como gags, pero insisto, o sea, de entrada el tema pues es que Bustamante no es el principal, ¿no? Es un acompañamiento. Lo hace muy bien en el sentido de que pues es un gran personaje que, como bien menciona Ernesto Díaz Martínez en su crítica, pues está sacado directamente de los cómics de Rius, de los supermachos y los agachados, el famoso Trastupijes, que era el presidente municipal de aquel lugar, este pues, clásico cacique súper corrupto y demás, pero bueno, bonachón. Pero siento que sí pudieron haber hecho eso, ¿no? Hacer como set pieces o volverlo un asunto de gags, y a lo mejor ahí sí pudo haber entrado el tema de Bustamante, pero efectivamente nunca habían hecho algo que fuera más allá de los 10 minutos, son 10 minutos y corte lo que sigue, etcétera, y pues evidentemente se ve que no funciona. Yo de Vega Gil la verdad es que no he escuchado, no he escuchado su música, no he leído sus cuentos, y pues he visto lo que ha hecho con Bustamante, e insisto, lo hace muy muy bien. Yo estoy de acuerdo, acepto, porque creo que lo pudieron haber hecho, porque estaba a lo mejor pensado en eso, en la estructura. Definitivamente el tema es ese, ¿no? Estaba muy habituado a la televisión, y siento que el asunto cine termina aprisionándolo, o como tú dices, sacando lo peor de los tres, ¿no? Y aquí hay un aspecto que yo creo que es el mayor logro de la película, y bueno, eso se vio en su campaña, los cortos como que mencionas de Andrés Bustamante antes del cine, tuvo una rueda de prensa en un cine que se me hicieron geniales, o todo el universo que crea, los pósters que se ven en todo momento, que los puede encontrar en la página, sí. No sé, de Mis Bolas, mi Canica Nacional, La Venganza del Señor Calcetín, El Señor de los Bolillos, ese no recuerdo que se apareciera en primer plano en la película, o los pósters que estuvieron en el hospital, por ejemplo, son muy buenos. Entonces, se logra crear un universo muy muy interesante en el cual me gustaría verlo, pero yo una de las cosas que más le critico es que se enfocaron demasiado en crear ese entorno, que se olvidaron por momentos de que teníamos que tener una historia que debía de funcionar. Sí, mucha gente ha dicho, por ejemplo, que es un scary movie a la mexicana. Yo tenía ese miedo a que fuera a convertirse en eso. Pero la verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Scary Movie usualmente es tal cual parodiar una o dos películas, sobre eso montar un guión que remita a muchas otras y hacer un desmadre, ¿no? Aquí sí había un guión, digamos, que era independiente de todas las películas que parodian. En un truco, además, este asunto de meter los clips de películas falsas, como la de los huevos, que es con la que abre la película, y la verdad es que es muy muy bueno. Ese truquito lo usaba, y ve que grabé, nuestro amigo Layo, en su película This is not a movie, él hacía lo mismo, creo que hacía una parodia de Terminator, y hacía una parodia de, no me acuerdo ahorita, pero hacía como 3-4 parodias, y la verdad es que era la única cosa, de toda su película que le salía bien. Y así lo hacía como igual en Kakaro Gumaro. De repente estaba la historia y pum, metía por alguna razón un clip de una película y estaba cagado. También hacía burla de comerciales. Me acuerdo ahorita mucho de una burla a los comerciales de Apple. Pero la verdad es que él era más efectivo en ese sentido. Pero bueno, Kakaro Gumaro es una película de detalles. Le metieron mucho, mucho, mucho a los detalles, a los chistes que están pasando atrás. Eso a mí me gustó muchísimo, la verdad. De hecho, no estoy seguro si en la cabeza de Juan Pérez sucede eso o no, pero a mí me gusta mucho cuando en el fondo está pasando algo, o tras de ti está pasando algo, ves un póster, etcétera. Ese cuidado por los detalles me gusta mucho. Pero efectivamente hay un cuidado bastante fino por los detalles, y lo que no hubo es un cuidado por lo que estaba al frente, ¿no? Entonces, es interesante ver eso. Es interesante también, no sé quién hace la fotografía de Kakaro Gumaro, pero si tú comparas la fotografía de esta con las otras dos, esta es bastante pobre. No hay básicamente mayor imaginación más allá de algunas grúas. Y en las otras películas, la cinematografía sí es bastante interesante. Incluso hay manejo de espacios, manejo del foco y el contrafoco, etcétera. Sí se toman su tiempo para ver eso. Incluso la iluminación siento que es mucho mejor. Aquí la iluminación se ve muy simple, probablemente por el asunto este del tono fársico de la película, pero la verdad es que en las otras dos, en la cámara y la fotografía importaban bastante, y aquí siento que también lo dejan muy, muy de lado, ¿no? Exacto, son de esos detalles que se, pues no tanto que se descuidaran, sino que tal vez no se le dio tanta prioridad, y es lo que mencionaba, como que la calidad del guión es inversamente proporcional a la calidad de la promoción, o a la cantidad de la promoción que tiene, y pasa lo mismo con la producción, que si bien se nota que hay mucho más presupuesto, la escena con el tráiler Transformer, se nota que tan solo para ejecutarla, pues tienes que conseguir más presupuesto. Al principio se mencionó, al principio del lanzamiento de la película, que era la cinta mexicana con más efectos especiales. En cierta medida no lo dudo, pero sí lo cuestiono, porque pues, también unos aviones que se ven ahí CGI no son precisamente realistas, pero tiene otras partes exacto, que sí están muy pero bien sí trabajadas. Tiene muchos efectos especiales que son detallitos, ¿no? El tema de las cucarachas, el tema de las palomitas radioactivas, son muchas cosas, pero son pequeñas cosas que están metiéndole ahí en la post, y sí, creo que si haces el conteo de cuántas escenas hay o secuencias hay que tengan CGI, pues sí son bastantes. El tema es que en efecto, luego las notas, ¿no? De nuevo, era premeditado, hasta ahí llegó el presupuesto, ¿de qué se trataba, no? Exactamente, y bueno, hay un experimento que me gustaría como para cerrar de esta película, que creo que ya terminamos de hablar en general de la trayectoria de este realizador, que en realidad quiero que le vaya bien en la película, pero tengo sentimientos encontrados porque no es por esta película por la que debería de tener tanto éxito en realidad. Ojalá le vaya bien, o sea, y bueno, la verdad, pues es que ya pasó en Pastorela, te digo, lo del Ariel a mí me parece que fue una exageración total. Habrá que ver, yo la verdad es que también quiero que le vaya bien, pero pues sí, o sea, definitivamente la peli, no puedo decir que sea una buena película, no es una película que yo recomendaría, y pues vamos a ver cómo le va. Creo que me interesa más en el sentido de industria, ¿no? Interesa que este asunto de que las películas mexicanas se estén viendo, que tengan público, me gusta que pase eso. Las razones a lo mejor son las que no me encantan, pero por lo menos creo que ya se está rompiendo un mito, que era un mito muy importante de romper, y era el tema de apoyemos al cine mexicano, ¿no? O sea, que había que ir y darles la limosna de ir el primer fin de semana, que porque si no se va y que es nuestro cine y bla, bla. Creo que la gente que está llenando las salas, pues con las cigaredas y con todas las otras películas, está yendo no por eso, está yendo porque vio a lo mejor Nosotros los Nobles y le gustó, o vieron la de Eugenio Derbez y les gustó, y pues ahora se están siguiendo porque ya rompieron esa tara de hay que apoyar al cine mexicano, o dos, el cine mexicano es aburrido, etcétera, ¿no? De alguna forma les está entreteniendo, y a mí me parece que eso está genial, y que vayan y que le inflen la cuenta de dólares a Higareda, no hay problema. El tema ahora será pues que los materiales se vuelvan mejores, que la gente exija más, el público se vuelva más exigente. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos va a tomar eso? Pues si nos tomó no sé cuántos años que nos quitáramos esa jalada del apoyemos al cine mexicano, pues ahora a ver cuánto nos toma que ya se pida calidad, ¿no? A mí lo que sí me da miedo de este asunto, de estos éxitos o de estos taquillazos, es que de repente regresemos un poco a un esquema como el de las ficheras, ¿no? Que evidentemente no era, o sea, bueno, tiene, es un cine con mérito y el asunto kitsch y demás, pero todo ese cine sexoso, donde a fuerzas tenía que haber encueradas y demás, pues era justamente el cine que iba a ver la gente, era el cine taquillero, etcétera, y pues la industria en ese momento, eso es lo que le dio al público. Entonces, esa es como que la parte también truculenta de esto, ¿no? Está bien que otra vez la industria suba, pero habría que ver las razones y exigir más, ¿no? Exigir más calidad. Exacto, y precisamente eso es lo que viene. Me da miedo y creo que, bueno, yo aquí predigo, apunta en la nota y todo, que se viene una burbuja en ese sentido. En un hangout pasado que tuve con Season Days, con Mario Solano, yo mencionaba que para mí la industria del cine mexicano es como la industria del cómic mexicano, no existe. Tenemos algunas casas productoras por aquí y por allá, pero tenemos tanto la mentalidad en general que tiende a tratar de basarse más en los apoyos de gobierno y de repente se sienten como los mártires. Tú mismo mencionabas eso de que vayan a ver nuestra película, debemos de apoyar el cine mexicano. No debemos de apoyar algo que no vale la pena. Sea mexicano, chino, de donde sea, lo haya hecho yo aquí en la cuadra. Si es algo malo, en realidad no debemos de apoyarlo. Ahorita tenemos la peculiaridad de que en los últimos meses hemos tenido un hit taquillero casi casi por mes, siendo el más reciente el de Marta Higareda. Y yo creo que va a pasar algo, tal vez no con los mismos números, pero yo creo que sí le va a ir bien al Crimen del Cácaro. Y sería interesante que una vez al mes tengamos una película mexicana que se mantenga en el top 5 o el top 3 tal vez de la cartelera, porque eso le va a dar mayor presencia. Lo que me preocupa es que eventualmente vamos a llegar a un punto en el cual va a ser la burbuja, se va a inflar. Vamos a tener el estereotipo de que cualquier película mexicana que haga ruido va a ser buena y vamos a verla, cuando la realidad es que no. Y la misma gente que va, tal vez porque no quieren subir tortícolis, como mencionabas, y luego ver la película, ellos mismos se van a cansar. Un compañero del trabajo me mencionaba en la mañana que la disfrutó mucho, y yo siempre les pregunto, hay dos compañeros, uno que me da aventón a la oficina y otro compañero que va en el mismo vehículo. Por ejemplo, uno fue muy fan de la de Juan Gabriel, que también fue otro éxito taquillero. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que te gustó? Y él decía... ¿Y por qué no te bajaste del carro? Bueno, es un poco difícil hacerlo en Constituyentes, créeme. Y él le preguntaba qué es lo que le gustó a la película, y estaba en el grupo de personas que dicen, pues es que no sé, o sea, me dio una referencia que me gustó, que dice, es que es como la fiesta de tu prima gorda de 15 años, que la prima está fea, está gorda, pero te la pasaste increíble en la película, aunque sabes que la música estaba fea y todo, y estaba chafa. Entonces, es lo que pasó, o sea, se me hizo una analogía bastante interesante, y otro compañero de ese mismo carpooling que hacemos, mencionaba que le encantó la del Cácaro Gumaro, y este compañero es el que siempre se duerme en las películas. En esta no se durmió porque estaba en español, y creo que una de sus hijas le estaba picando las costillas, pero pues dice que le gustó, aunque en realidad no creo que se acuerde de lo que le pasó. Entonces, ese es el tipo de público que eventualmente se puede enfadar, y es el que está manteniendo este tipo de éxitos que no son bien catalogados por la crítica. No tienen que serlos, a final de cuentas la taquilla no se basa en la calidad, pero eventualmente no, podríamos... Pero la verdad es que tenemos, por ejemplo, el asunto de Los Nobles, que es como que el que inició todo esto, y la verdad es que Nosotros Los Nobles es una buena película, o sea, a nivel de crítica no puedes decirle, o no puedes, básicamente no hay demasiado que reprocharle. Es una película que busca divertirse, es una película que te maneja estereotipos y demás, pero, y esa era la gran teoría de por qué había tenido éxito, era, bueno, pues porque apelaba además a la clase media mexicana, que usualmente el cine, y las políticas públicas en general, se olvidan de la clase media, ¿no? Y en este caso, aunque se estaban burlando, bueno, era una burla a los ricos, pero ahí la clase media y la clase incluso trabajadora, pues era la inteligente, ¿no? Los ricos eran los bobos, los tontos, los que no saben ni cocinar nada, ¿no? Que no pueden vivir sin el celular, etcétera. Y en cambio, por ejemplo, en la de Marta Higareda, pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, los ricos es lo deseable, son los a los que les suceden las historias, son los que se quedan con el tipo guapo, y los pobres pues están ahí de figura decorativa, de folclore, o pues son los, este, los criados y demás, ¿no? Entonces, esas dos visiones de dos películas muy taquilleras, pues hacen que esto se vuelva todavía más enigmático, ¿no? Para mí, o sea, ¿por qué tanto Los Nobles como Higareda tienen ese éxito? Ahora, el tema de Los Nobles es interesante porque es un éxito que viene de menos a más, que eso también es rarísimo en el cine. Usualmente el primer fin de semana es importante por eso, porque ese es el que te da el tope. De ahí es para abajo prácticamente siempre. Y en el caso de Los Nobles fue al revés. Y en el caso de Higareda igual, o sea, va bajando, bajando, bajando, en tasas pequeñas, pero ahí va para abajo. Entonces, es curioso. Insisto, yo la verdad es que tampoco es que necesitemos tener el cine así, el gran cine de los grandes temas, lo mencionábamos cuando hablábamos de la ópera prima de deportes, pero yo creo que cosas como Conozca la cabeza de Juan Pérez o como Nosotros los Nobles, etcétera, son buenas películas que sin ser pretenciosas, sin apelar a esos grandes temas, entre comillas, lo hacen bien y sobre todo no insultan a la inteligencia. Creo que ese es el tema, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema con que sean taquilleras y demás, pero que insulten mi inteligencia sí es un problema. Pero bueno, o sea, habrá que ver qué sucede ahora. ¿Qué otras películas mexicanas vienen que sepamos que van a hacer un trancazo? Creo que viene la de Los Huevos, ¿no? Otra vez, la tercera o no sé. La 24, que de hecho la anuncian. No, sí, la tercera. Pero bueno, esos son productos muy interesantes porque han sabido manejar la mercadotecnia. Incluso ahorita que mencionabas Nosotros los Nobles, que yo sé que es el caso más sonado, no me interesa hablar tanto al respecto, pero fue una estrategia de mercado muy inteligente por una persona, es Gary Alazraki, que de entrada él trabajó en Estados Unidos, hay quienes lo criticaban de que, ay sí, niño mimado, tiene parientes. El cuate podrá tener los contactos, pero su trabajo, ahora sí que lo hizo él por sí mismo, se fue a entender una industria en el país donde hay se promociona más, que es en Estados Unidos, picando piedra allá, y ahora sí que hizo un experimento, pero un experimento bien estudiado, que es lo que no están haciendo la mayoría, aunque nosotros ya estamos cayendo en el esquema del Star System, o sea, méteme una estrellita que llame la atención, y pues es lo que va a llevar. Pero ahorita que mencionabas, retomando, no estoy seguro si se viene esa. Sé que se viene el cine festivalero, ahí estaremos hablando de lo que viene en Guadalajara, pero de películas ya sonadas comerciales. ¿Escuché o no te estoy escuchando? Bueno, bueno, ¿me escuchas ahora? 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. ¿Me escuchas, Alejandro? A ver, ahí está ya, ok. Es que creo que estaba, me emocioné demasiado y hablé muy rápido. Sí. No, aquí ya me salió un letrerito azul que dice que hubo dificultades con mi conexión a internet, pero bueno, ya se quitó. Decías, ¿qué otras películas vienen mexicanas? Mencionaba que se vienen las festivaleras, pero fuera de esas se ve una del Padre Maciel, ¿no? Bueno, sí, está ahí el tráiler, esa yo supongo que va a causar polémica en la iglesia y eso ya te da una taquilla prácticamente garantizada. No, pero también están no me acuerdo si se llaman Los Increíbles, Los Fantásticos, Peces Gato. Yo creo que va a ser un gran hit. Los Insólitos Peces Gato. Los Insólitos Peces Gato. Esa película yo creo que va a ser un gran hit y estoy casi seguro que le va a pasar o le tendría que pasar igual que a Los Nobles. Va a empezar abajo y va a ir subiendo, porque el boca a boca de esa película yo creo que va a ser muy, muy bueno. Quiero creer lo mismo, pero siendo sincero soy un poco pesimista al respecto, ya que tiene una fórmula que no es vistosa, no tiene las estrellitas o el Star System que yo mencionaba hace rato cuando se perdió la conexión, que es lo que le llama la atención a la gente. Tal vez no que tenga un Diego Luna, pero tampoco tiene una persona muy reconocible, aunque esa película, los que tuvimos la oportunidad de verla, nos dio gusto cuando supimos que tenía la distribución ya amarrada por parte de los camaradas de Cine Caníbal. Y aunque sé que va a salir con pocas copias, que ese es el otro factor, no va a salir con las 1,000 copias del Cácaro Gumaro, estoy seguro que va a salir entre 50 y 60 copias, y eso es lo que le va a pegar. Yo creo que de 50 máximo va a subir como a 70, 80, si bien le va, ojalá y le vaya mucho mejor, porque ese es el tipo de cine que se debe de hacer. Es personal, cuenta historias interesantes, no ofende la inteligencia, que es lo más importante, y es algo que quienes lo veamos lo recomendamos y con muy justa razón. Yo quiero pensar que el boca a boca le va a ayudar mucho, porque aparte es una película que por lo menos ya dos de los tres demográficos los va a tener, que son jóvenes y adultos mayores. Los niños evidentemente estarían fuera de esta jugada. Que eso es otra cosa interesante, no sé si los niños irán a ver Cácaro Gumaro o les llamará si acaso tantito la atención, pero bueno. Y pero bueno, creo que por ahí va. Pues habrá que ver. Es un año interesante. Están pasando cosas interesantes. Y de entrada, insisto, creo que no nos gustarán las cigaretas y demás, pero creo que sí es una buena noticia que la gente esté regresando a ver cine mexicano. Ya luego nos metemos en el rollo de las razones. Ojalá no tarde mucho o no pase mucho tiempo para que este mismo público exija más o castigue ya las cosas que son meramente formulaicas y demás, pero de qué es interesante, y sobre todo, que, pues sí, yo reto a alguien que nos dé exactamente el mapa de por qué está pasando esto, porque creo que sí es un poquito difícil de analizar y de saber las razones exactas, ¿no? Exacto, igual luego lo estaremos mencionando. Y bueno, ya para cerrar, quiero hacer los comentarios y quienes te quieran leer más a detalle concretamente del fenómeno de Marta Higareda, pues aquí tienen tu crítica, la pueden encontrar en 24 horas, 24horas.mx, en México de Marta Higareda, lo pueden buscar así en Google. Y aquí haces un análisis muy interesante, que debo decir que cuando fui a ver la del crimen del Cácaro Gumaro, hubo un momento en el cual pensé que estaba viendo la película de Marta Higareda, pero después me percaté que era un comercial de Sears el que estaba proyectando en ese momento. Exactamente. Y bueno, aquí tú lo estás mencionando en 24 horas y le diste una de 5 estrellitas. ¿Quieren saber por qué? Pues que te busquen allá. O si quieren saber de buen cine, pues también tienes un texto bastante recomendable sobre La Gran Belleza en la misma página. Sí, que para mí es la... Bueno, la película la pude ver el año pasado y en mi lista de películas que vi, independientemente de si se estrenaron o no del año pasado, pues esta fue la número uno. Es es redundante decir que es una película hermosa. Es una película que además me costó mucho trabajo escribir sobre ella. Ahí, pues ahora sí que si quieren leer el texto que me salió, pues ahí está. Es ese extraño fenómeno de cuando las películas son tan abrumadoras y que te llegan tanto que es complicado entrar y tratar de transmitir ese sentimiento. No sé si me salió, pero bueno, pues ahí está el texto. Y bueno, la verdad es que al final la idea de todo texto es... la idea primaria, creo, de todo texto es decirles vayan a ver la película, y la verdad es que sí deberían de darse la oportunidad de ver La Grande Belleza, que sigue en cine su segunda semana, en cines importantes, o bueno, cines grandes como Perisur y demás, y bueno, vayan a verla. Exacto, una recomendación, y aprovecho un último comentario, nuevamente Alberto Acuña, que nos está acompañando toda esta proyección, nos menciona que se viene la de Olayo, Dios santo. Ah, sí, cierto, nacional. Viene, ahorita justamente le tomé foto al cartel, que es un cartel muy, muy, muy, muy chafa. Digo, bueno, no sé si se verá en la pantalla, si se los muestro así, pero el gran tema con la película de Olayo, déjenme quito la pornografía, es que, a ver, ahí se alcanza a ver, ese es el cartel de la película de Olayo, creo que se hace un reflejo ahí, si no al rato lo tuiteo, está bastante básico. El tema con la película de Olayo es que el tema me gusta, o sea, el fútbol, y supongo que va a criticar todo el fanatismo por el fútbol y demás, pero lo que me dicen es que sí está involucrado Televisa en la distribución, entonces, bueno, no va a poder decir demasiado, o a lo mejor sí, pues, pero no lo sé, o sea, va a ser raro verlo, supongo, en la mañana con Loret criticando al fútbol. Ah, miren, ahí está, ya lo tienen. De hecho, exactamente, es el póster sin la tipografía y todo lo demás, pero aquí lo pueden ver. Ilusión Nacional. Yo no sé cómo le va a hacer Olayo, digo, para ir, o sea, con qué cara nos va a ir a decir a partir de, en el programa de Loret, pues, en la pantalla de Televisa, que pues, Televisa te idiotiza y que el fútbol te idiotiza y demás. O sea, ahí hay un problema de intereses complejo, ¿no? Pero bueno, sí, viene la película de Olayo. ¿Qué le vamos a hacer? Otras dos que se vienen es la de la India María y la de Gloria Trevi, los cuales seguramente serán trancazazos, ¿eh? Mira, la verdad es que el cine de la India María yo nunca lo he seguido, perdón, o sea, llámenme snob o lo que quieran, pero bueno, creo que lo que me gusta de la India María es que es creo que de los ejemplos más sobresalientes de cine independiente mexicano, ¿no? O sea, ella no ha dependido nunca de nadie ni de nada, ni se anda quejando que sí, me estrenaron junto con Robocop o lo que sea, va, hace la película, usualmente eran exitosas. Lo interesante será ver si va a tener ese mismo público ahora que estrene esta nueva aventura o qué va a pasar con ello, pero bueno, pues a ver qué sucede. Seguramente la iré a ver. Exactamente, aunque sea por cultura general tal vez, pero ahí estaremos viéndola. Y bueno, terminando lo que vienen siendo tus comercialazotes, además de leerte en 24 horas, te pueden leer los blogs de Universal donde mencionas acerca de Gravity, sí, la edición de Blu-ray, la cual confieso que fui a buscar a ver si luego me la compro en lo que la encuentras. Creo que la tienes, a ver. Sí, aquí está. Sí, me compré la de 3D. Aquí está el precio, amigos de Warner, que no me la mandaron. No, pero bueno, y no me la iban a mandar después de todos los comentarios que tuve acerca de la película. En mi crítica a Gravity, que la pueden leer ahí también en 24, yo decía, es una película de la cual sales no cuestionándote la historia, sino sales cuestionándote cómo carajos la hicieron. Y entonces, bueno, pues justamente ese era el tema de comprar el Blu-ray, porque vienen 3 horas de características especiales donde nos explican, pues básicamente paso a paso cómo la hicieron, y salen cosas interesantes como, por ejemplo, que pues en realidad Lubezki, a menos que haya sido en las escenas del rumbo al final, él en realidad creo que nunca agarra una cámara para grabar. Todo, básicamente todo en Gravity sucede en la computadora, y el tema era cómo insertar de una manera plausible a la vista las caras de Sandra Bullock y de George Clooney. Pero la verdad es que el Blu-ray, digo, ya me compré el de 3D pues para no dejar, pero podrían comprar el normal, el que nada más viene en 2D, y los extras son los mismos. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena todos estos documentales de cómo la filmaron, bueno, o cómo la programaron, porque para mí no es una película que haya sido filmada, es una película que fue programada, o sea, los ingenieros atrás son los que tienen, pues yo creo que el 80% de la responsabilidad, o de, no sé, o sea, les deberían de haber dado su cachito de Oscar también, aunque en el caso de Cuarón creo que ese sí está más que merecido, porque en estos documentales vemos cómo es que él le va dando forma a toda esta idea monumental de cómo hacer esta película, que él menciona, y lo menciona en los documentales, era una película que él pensó que iba a ser muy fácil, y él narra, por ejemplo, cómo le marca a Lubezki y le dice, mira, pues tengo esta película, es chiquita, son solo 2 personajes, es en el espacio, seguro la podemos sacar rápido, pum, 4 años, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que la ves con otros ojos después de ver esto. Y otra cosa, quienes tengan en su casa Home Theater de 5.1, es un alucine. Más allá de que el 3D o no, de si tienen la televisión en 3D o no, lo que está increíble es el audio. En serio, es fabuloso. Yo creo que ni en la sala THX se escucha tan bien como en un Home Theater bien calibrado de 5.1. Sí le da otra dimensión a la película. Sigo opinando lo mismo de la película, pero técnicamente o estar en ese show de audio está padre. Vale mucho la pena comprarla, la verdad. Exacto, esa es una de las recomendaciones. De hecho, por eso yo también estaba buscando la versión. Y sí me di cuenta que era lo mismo, solo cambiaba lo de las dimensiones y creo que cambia como 30 pesos el precio. Ahora sí que decidan la versión que se quieran comprar. Y bueno, también para rematar esto, además de que te puedan encontrar, aquí es donde tú mencionas acerca de los extras, pues además de eso, pues todos los domingos, ¿dónde te pueden encontrar? Ya lo mencionamos hace rato, aquí en el expendio de viernes. Exactamente, está el expendio de 7 de la mañana, de 6 de la tarde. Expedimos facturas. Desde luego. No, porque estamos así, pagamos impuestos. No eres un vividor del medio, como no, por ahí. No soy un vividor del medio, soy un vividor saludos del medio. Saludos a los amigos de Enfilme, creo que se saludos llama. Saludos a los amigos de Enfilme, que, pues, ¿qué onda con eso, no? O sea, uno siempre es un lector, o sea, yo leo las críticas de los demás colegas y, pues, no, o sea, no por ser crítico dejo de ser lector. Y pues, estos cuates siempre han contestado así, no es la primera vez. Y el tema es que, pues, bueno, yo justamente este fin de semana donde sale Kakaro Gumaro, que a mí me llamaba mucho la atención saber cómo la crítica la iba a tratar, resulta, bueno, que alguien en mi timeline, porque yo no lo sigo, retuiteó la crítica de estos cuates, dije, bueno, vamos a ver estos cuates que usualmente son bastante adoradores del cine de Bellatar y así, ¿no? Si no es de Bellatar, no vale y demás, ya se me está acabando la pila. Pues no le dan mención, checo la crítica y pues me encuentro con un texto donde evidentemente, o donde se hace evidente que pues no habían visto la película todavía. Seguramente lo subieron para estar justamente en la batalla de que ellos también tenían la crítica y curiosamente un sitio como Enfilme, que insisto, se ponen tan piquismiquis con el cine comercial, le da 3 estrellas a Cácaro Gumaro, hombre, no la vieron. Cualquiera que la haya visto no le puede dar 3 estrellas, punto. Exacto. Pero bueno, ahora sí que no son de esas peculiaridades, ahí les mandamos un saludo afectuoso en buen plan, si quieren responder a los comentarios, tienen este foro abierto para discutirlo. Si no vamos por Biblia, yo ya les dije, pero no quisieron, que ellos nomás van a Cuyol, pero bueno. Ay, vaya, nos salieron así como que muy fresonas. Y bueno, para finalizar esto, ahora yo doy el autocomercialote. Recuerden que tanto esta transmisión, el día de mañana ya podrán tener los enlaces descargables para los que les gusten tenerla. Precisamente en mi blog, Churros y Palomitas, lo pueden encontrar. Y aquí vemos precisamente cómo está corriendo la transmisión. Y bueno, más abajo mi comercialote acerca del crimen del Cácaro Gumaro, que solo se puede resumir como uno de los pósters que tiene la misma película, donde le decimos a los realizadores, pues tú puedes, ¿no? Ustedes échenle ganitas, porque pues al final de cuentas de ahí es donde está saliendo la producción que queremos seguir comentando. Y por mi parte ya sería todo, a menos que tú quieras agregar algo más, Alejandro. No, al contrario. Perdón, exactamente, ya estoy... Siempre se acaba la fila cuando hago hangouts contigo. Pero bueno, no, gracias por aguantarnos en esta casi hora y media de estar diciendo mensadas y pues vayan al cine, vayan a ver La Grande Belleza y va, les diría que compraran esto, pero pues ni me lo mandan, entonces bueno, róbenselo de Mixup, bye. Ok, y bueno, terminamos lo que vienen siendo las transmisiones de esta noche. Les agradecemos a todos por su presencia. Mañana tendrán los enlaces para descargar. Y bueno, nos despedimos de aquel lado Alejandro Alemán y de este lado Daniel Campos.